78. El saco de Roma. 1527. Los antiguos romanos consideraron como día infausto aquel en que los galos tomaron e incendiaron Roma en el año 390 a.C. Por primera vez en su historia, la ciudad había sido arrasada. 800 años después, fueron los bárbaros de Alarico quienes penetraron en Roma y la saquearon. En lo sucesivo, cada cierto tiempo ocurriría lo mismo. Los ostrogodos de Totila, los musulmanes o los normandos de Roberto Guiscardo figurarán para siempre en la nómina de los destructores de la antigua capital del imperio, y su infausto recuerdo ha pasado a formar parte del inconsciente colectivo de los romanos. Pero si hay una fecha y un acontecimiento que han quedado grabados a fuego en su imaginación, es el llamado Saco de Roma de 1527, cuyo recuerdo todavía hoy le resulta doloroso. A comienzos del siglo XVI, Francia y España, las dos grandes potencias del momento, se disputaban el control de Europa y el dominio de Italia. Un duelo interminable que provocaba continuos enfrentamientos entre los dos países y en el que se veían implicados los distintos estados italianos, incluidos los estados pontificios. En el año 1526, el Papa Clemente VII y la República de Venecia se aliaron con el rey de Francia en la llamada Santa Liga de Cognac contra Carlos V, emperador de Alemania y rey de España. Para combatir a las tropas italianas y francesas de la Liga, Carlos V reunió en el norte de Italia un ejército de mercenarios compuesto por italianos, españoles, suizos y alemanes luteranos. En medio de una Italia desarmada, ante este ejército se abría la perspectiva de un botín ilimitado. Incitado por la escasez de pagas, se produjo el amotinamiento de los soldados alemanes, los famosos Lanzknechtes. El ejército imperial se revolvió contra sus jefes y se lanzó hacia el sur, con la mirada fija en la ciudad de Roma, arrasando todo lo que se encontraba en su camino. Como si fuera una enorme banda de forajidos, a su paso se iban agregando nuevos aventureros, atraídos por el señuelo del fácil botín. Ante las puertas de Roma, exigieron al Papa un rescate desorbitado que el pontífice no podía pagar. Y finalmente, el 6 de mayo de 1527, asaltaron la ciudad. Todo lo que siguió a este momento no fue sino horror, destrucción y muerte. La primera brecha en las murallas de Roma se abrió por el Vaticano. Ante fuerzas abrumadoramente superiores, los 150 efectivos de que constaba la recién creada Guardia Suiza inmolaron sus vidas en una defensa desesperada y heroica para dar tiempo a que el Papa y los cardenales escaparan al castillo de Sant'Angelo a través del pasadizo del Borgo Vaticano. La acción se produjo junto a la Basílica de San Pedro, y todavía hoy pueden verse, en los muros del célebre Paseto, las huellas de los arcabuzazos de aquella jornada. Para empeorar la situación, el condestable de Borbón, jefe de las tropas asaltantes, murió también en este primer encuentro. Libre de cualquier mando que pudiera refrenarla, nada se libró de esta horda incontrolada, compuesta en buena parte por individuos antipapistas, los temidos Lanzknechtes, que se entregaron al pillaje del Vaticano y sus dependencias, destruyendo todo a su paso. Desde el Castel Sant'Angelo, donde se habían refugiado con el Papa, los cardenales contemplaron atónitos las terribles escenas que se produjeron en el Borgo Vaticano en esta primera acometida. En una carta dirigida a Baltasar de Castiglione, embajador del Papa ante Carlos V, el cardenal Salviati lo relataba con estas palabras: «La impiedad y la rufianería con la que han actuado no se podría describir. Han matado a todos los niños inocentes del Hospital de Santo Espíritu. Han lanzado a todos los enfermos al Tíber. Profanado y violado a todas las monjas. Asesinado a todos los clérigos y frailes. Quemada la capilla grande de San Pedro y de Sixto. Quemada la Santa Faz. Robadas las vestiduras de los santos apóstoles y las otras reliquias. Se han llevado la plata y la han arrojado al fango. En suma, han cometido tantas barbaridades que me espanto al contemplarlas, y considero que ellos, si bien heréticos, son cristianos, y han hecho lo que jamás se ha oído que hicieran en alguna parte los turcos». Junto con la curia papal, en el Castel Sant'Angelo encontraron refugio más de 3.000 ciudadanos romanos aterrorizados. Apenas había espacio y la fortaleza no estaba preparada para soportar un largo asedio, pero la defensa era tenaz. Los cañones del castillo abrían fuego sobre las tropas imperiales para impedir su acceso a la ciudad a través del puente Sant'Angelo. Los sitiadores se dirigieron entonces al Trastevere y penetraron en Roma por el desguarnecido Ponte Sisto. Fue entonces cuando comenzaron el saqueo y la masacre en el centro de la ciudad. Nada ni nadie se libró de su furia. Durante los 8 días que duró el saco, iglesias, palacios y casas particulares fueron destruidas. Se quemaron registros, cartas y documentos de la curia. Desaparecieron numerosas obras de arte e infinidad de objetos sagrados. Y lo más importante, fueron asesinadas más de 6.000 personas. Hay quien habla de 10.000, en una ciudad que no superaba los 55.000 habitantes. Un tercio de Roma fue destruida por el fuego y desaparecieron para siempre edificios de un gran valor artístico. Después de recordar que los bárbaros habían respetado Roma, Alfonso Valdés, secretario del emperador, decía que, en cambio, nuestros cristianos, aunque no sé si son dignos de tal nombre, ni han dejado iglesias, ni han dejado monasterios, ni han dejado sagrarios. Todo lo han violado, todo lo han robado, todo lo han profanado, que me maravillo cómo la tierra no se hunde con ellos. Al noveno día, saciados de sangre y botín, los invasores abandonaron la ciudad y volvieron a la disciplina de sus mandos, dejando tras ellos los restos humeantes de una ciudad arrasada. La noticia del saco de Roma corrió como la pólvora por toda Europa. Que las tropas imperiales hubieran asaltado la ciudad santa de la cristiandad era un acontecimiento verdaderamente increíble que llenó de estupor a todas las cortes europeas. El propio emperador quedó profundamente conmovido por el suceso y se vio obligado a justificarse y defenderse, poniendo en marcha una activa campaña de propaganda política para demostrar su inocencia. Entre otros argumentos empleados por los defensores del emperador, se decía que la causa más profunda del suceso era la providencia divina. En palabras de Alfonso Valdés, Dios había querido castigar aquella ciudad donde con grande ignominia de la religión cristiana reinaban todos los vicios. Efectivamente, fueron muchos los que interpretaron el suceso como un castigo por la mundanidad de la Roma renacentista. A pesar de la profunda impresión que dejó el saco de Roma, apenas existen representaciones artísticas del mismo, como si los artistas romanos hubieran evitado conscientemente tratar un tema demasiado doloroso. Solo unas pocas obras del período se relacionan con el terrible acontecimiento, como por ejemplo el juicio final pintado por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, que representa una severa admonición a los protagonistas del saqueo. Algunos han reconocido en la figura de Caronte, el barquero del infierno, al condestable de Borbón, jefe de las tropas imperiales. Y se sabe que el proyecto inicial incluía una referencia directa a los causantes del desastre, que debían aparecer en la escena de los ángeles caídos. Hoy el doloroso episodio del saco de Roma permanece agazapado en la conciencia de los romanos. Las referencias al suceso son raras, pero a pesar del transcurrir de los siglos, nadie parece haber olvidado esas jornadas terribles, cuando la ciudad no conoció otros señores que el fuego y la muerte.